dámelo a mí. Saca la bocina, peine las esquinas, dale para abajo, vuelvan a subir. Party, party, díganlo muchachos, si tienes un mambo que no tenga fin. Dándote alegría y buena música. La Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX, 21 de junio en el UBS Arena. Ticketmaster.com para comprar tus boletos. Recuerda que también tienes la oportunidad de ganar parte y parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero usando la Mega Clave. Premio en lamega.com. Haz clic del banner de la fuetazo y ahí puedes la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. También quiero mandarle un saludito aquí muy especial a Joana López de New Brunswick. Fue la ganadora de los boletos para el concierto del Salsa Festival. Y ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Aventura Cerrando Ciclos. Todos los conciertos sold out. La única manera de ganar los boletos es escuchando la emisora oficial de los conciertos de Aventura, la Mega 97.9. En par de minutos toco una canción de Aventura y solo tienes que hacer la llamada número 9 al 202-845-9790. A las 6:55 llega Nilda Rosario. Karol G se niega a coger dinero de un hombre. ¿Qué fue lo que pasó? Ella te da más detalle en par de minutos. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, pan y bebida, gozándose la vida. ¿Cómo es? Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, pan y bebida, gozándose la vida. ¿Cómo es? Ella no era así, ella no era así. No sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende. Ey, nena mala de repente, no sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Lo echas de tequila ni lo siente, ahora ve la vida diferente. Buena, pero le gustan delincuentes, la baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta para la misión. La de Villagui se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre apuesta para la misión. Sony. Conocí a una nena tan bella. Ella es como una doncella. Antisocial en ocasiones, pero sincero. un amante por complacer mi propio ego, pero sus ojos de amor eso no ven. Y le he roto el corazón más de una vez. Me perdona, siempre se rinde a mis pies. Esa es su filosofía, amarme sin medida. Su amor es sordo y ciego. Ella muere por mí. Es un amor que es sin permiso, obediente, excede la normalidad. Y muere por mí. No ve los pliegues ni los fallos. Sin mi cuerpo soy su todo, su verdad. Hechizada. Rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo. Son las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita. No me canso de besar. Su lengua es mi debilidad. Ella sabe los truquitos. Díganme si hay alguien más. Solo por un beso se puede enamorar. Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera me conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. La Mega 97.9, número 1 para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX, 21 de junio, UBS Arena. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Recuerda, el puetazo del dinero tiene 5 minutos para usar la palabra premio en lamega.com para la oportunidad de ganar parte y parte de miles y miles de dólares. La mezcla, la que se pega, Nilda. Bueno, quien rechazó miles y miles de dólares supuesta y alegadamente fue Karol G. Esta persona le ofreció $350,000 y ella le dijo que no. Wow. ¿Sabe quién le ofreció eso? ¿Quién fue? Tekashi, para grabar con ella, y ella dijo que no, aparentemente. Baby, que no. Parece que nadie quiere grabar con Tekashi. No sé si esto es bulto también de Tekashi, que estaban tirando eso por ahí para que hablen de él, porque están apagaditos Yailin y Tekashi. Pero bueno, ahí está el chisme. Dicen que Karol le dijo que no. Vámonos entonces a las carreteras. Nos vamos al Jackie Robinson, dirección oeste, a la altura de Forest Park, salida 4 hasta las 7. Una hora de retrasos. El Bronx River Parkway, dirección norte, a la altura de Gun Hill Road, salida 9 hacia la 8, 10. 10 minutos en New Jersey, ruta 4, dirección oeste, a la altura de Johnson Avenue hasta Teaneck Row, hay más de 20 minutos de retrasos. Esta noche, desde las 10 de la noche, hay posibilidades de tormentas, así que yo creo que podemos ver el Manhattan Hedge. Hoy se va a ver, ayer se vio lindo, pero hoy se va a ver más lindo todavía. El jueves 72 y mañana jueves 72 y 58, una mezcla de nubes y sol. Precioso el viernes, más caliente, 75 y 54. Mañana está mucho más fresquito que hoy y menos humedad. Hay mucha humedad ahora mismo por esas tormentas que se acercan esta noche. Bueno, a las 4, mucha más música aquí en la Mega 97.9. Salsa, merengue y más con DJ Carlitos. Todavía le quedan 3 minutos para poner la clave de esta hora. Premio. Vaya a lamega.com, lamega.com. Además, en esta hora tenemos boletos para el Mega Bash MX y también para Gillo. Yo te hablo más adelante a la hora de las 4 porque aparentemente el jurado en el caso de Trump mandó a pedir unos testimonios.